En Carrefour Maxi aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades o más, 25% de descuento en todas las marcas de papas fritas y 20% de descuento en hamburguesas de la marca Unión Ganadera. Además, de viernes a domingos de marzo con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido del 28 al 30 de marzo de 2025 inclusive. Promoción Mercado Pago válida por el mes de marzo exclusivo en sucursales físicas. Más información en carrefour.com.ar.